Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el grupo de teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos en la sede de esa institución en Babahoyo. La agrupación interpretará fragmentos de obras cómicas y dramáticas de varios autores universales y nacionales. También escenificarán piezas creadas por el director de ese grupo teatral, Henry Layana Franco. Internacionales. Puerto Príncipe, Haití. El Festival de las Artes del Caribe, CARIFESTA 2015, se inaugurará el próximo 21 de agosto en varias ciudades de Haití. Participarán más de 450 artistas de 22 países. Este encuentro es considerado el máximo evento cultural de la región y se proyectarán películas, habrá ferias artesanales y gastronómicas, además de desfiles de moda, conciertos y presentaciones de obras de teatro, mimos y comedias. También se desarrollarán simposios, clases magistrales y conferencias sobre las raíces culturales y el arte contemporáneo del Caribe. Este festival se creó en 1972 y continuará hasta el próximo 30 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.